el famosísimo Carlos Santana con su guitarra y por supuesto la letra y la voz de Diego Torres, que vamos a enterarnos mañana a partir de las 10 en el Top 100, a ver en qué puesto están. Pero tenemos que cambiar ahora, nos vamos al ámbito policial. Vamos a dialogar con el jefe distrital de Saladillo, el comisario José María Zunino. Buen día, comisario, gracias por atendernos. Buen día, Carlos, ¿cómo le va? Muy bien. Comisario, queríamos saber cuáles eran las últimas novedades del ámbito. En la víspera, y de acuerdo a las tareas de inteligencia llevadas a cabo por el tema del robo calificado que sufrió el señor Bacarini, Roberto, en su negocio de consignación de animales, recuerda que le llevaron gran cantidad de dinero, teléfonos celulares, y que había llegado un Ford Focus, el cual en algún momento tuvo de apoyo a un Fiat Siena. Exactamente. Bueno, de eso teníamos un detenido, de mayor de edad, de apellido Pasucci, de este medio, el secuestro del Fiat Siena, y además, ayer, en el día de ayer, y conforme la prueba colectada, el doctor Sarramone, de la Fiscalía en turno de esta localidad, y a través del juez de garantía número 4 del Departamento Judicial La Plata, del doctor Massi, obtuvo dos órdenes de allanamiento y requisa para dos domicilios, uno de la calle Dasati y otro de la calle Armafuerte. Este domicilio es uno del detenido y otro de un familiar de este. Ajá. Y gracias a Dios hemos tenido un resultado altamente positivo. Quiero decirle que en el procedimiento intervinieron personal del Servicio de Prevención Comunitaria de la Comisaría de Saladillo, personal del Grupo de Apoyo Departamental 25 de Mayo, personal del CPR, de la Patrulla Rural, y al arribo del personal policial en uno de los allanamientos, en uno de los domicilios, se procedió al secuestro de 700 gramos de colhidrato de cocaína, un chaleco antibalas, ropa que utiliza personal de seguridad, teléfonos celulares, gran cantidad de dinero, de 70 a 80 mil pesos, tres handy, uno de ellos en su fuente cargador, lo estaban cargando, y el cual tenía la frecuencia de la radio de policía de Saladillo. Impresionante. Razón por la cual se opera con la radio para ver si efectivamente se trataba de la misma frecuencia, y fue así, fue corroborado, así que se hizo constar en acta y se procedió al secuestro de ese handy y dos más que estaban apagados. Ajá. Después también se procedió al secuestro de diversos artefactos de almacenamiento informativo, tipo notebook, tablet, GPS y demás, a los efectos de ser evaluados informáticamente para continuar con la investigación. Con todo eso se bajó a la comisaría, indudablemente que en presencia de una organización delictiva que no termina acá. Claro. Va a continuar siendo investigada. Claro. A los efectos de ver si podemos dar con el resto de la banda. Estaba hablando del Fiat, ¿no? ¿Verdad? Porque había otro vehículo involucrado. Había un Ford Focus involucrado, que es en el cual llegaron al lugar del hecho. Claro. Y de cual descendieron los malvivientes y mediante intimidación de armas de fuego sustrajeron el dinero y privaron ilegalmente de la libertad a las personas que estaban en el lugar, que tenía pedido de secuestro de la localidad de Loma de Zamora desde las 5 de la mañana del mismo día que se cometió el ilícito. Claro. ¿Pudieron recuperar ese auto? Por el momento no lo tenemos, tenemos distintas hipótesis de trabajo, así que próximamente, si Dios quiere y nos ayuda, vamos a estar prosiguiendo con la investigación y viendo la posibilidad de secuestrar no solamente el auto, sino detener a las personas que intervinieron en el hecho. Comisario, esto que usted cuenta que encontraron realmente marca una complejidad importante en una banda muy organizada. Sí. Me parece, ¿no? Indudablemente que estamos hablando de una banda que muy organizada, que no solamente se dedicaba a cometer delitos contra la propiedad y las personas, sino que además estamos en presencia de gente que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes. Claro. Porque no solamente se incautó la cocaína, clorhidrato de cocaína, claro. Conforme los análisis químicos que se le hicieron en el lugar, sino que además se secuestraron elementos de corte, balanza de precisión y demás. Exacto. ¿Eh? Comisario, ¿van a tomar alguna medida en cuanto a evitar de algún modo el monitoreo de la frecuencia de policía? Porque es realmente no es la primera vez que nos enteramos que delincuentes y no delincuentes escuchan la frecuencia de la policía. Y sí, estamos tratando de encriptar todo lo que claro, es el área de radio para ver si de alguna manera podemos evitar el tema de la sustracción de la frecuencia, ¿sí? Claro, pero bueno, es un tema muy difícil que indudablemente analizarán los técnicos y conforme a ello veremos qué es lo que se puede hacer. Seguro. Lo que sí, además, le quiero comentar es de que se recaratuló el hecho. Ah. Y ahora tenemos un robo agravado en Poblado y en Banda. Claro. Asociación ilícita y comercialización de estupefacientes. Perfecto. ¿Eh? Ahí está. Comisario, esperemos que tenga un fin de semana tranquilo en la ciudad de Saladillo y usted también, así que muchísimas gracias por la información. A ustedes y bueno, esperé lo mismo, el mismo deseo, así que nos estamos hablando. Seguro, hasta luego, muchas gracias. Que siga bien, hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con el comisario José María Zunino, jefe distrital de la ciudad de Saladillo, con detalles, importantes detalles, que vienen muy interesantes de conocer sobre esta banda, ¿no? El nivel de complejidad y el nivel de inversión que han hecho para cometer estos delitos con handys, computadoras, realmente impresionante. Hacemos una pausa, volvemos con más.